Hola a todos, los saluda Marco Villegas. Este formalmente no es un episodio, pero es un pequeño anuncio que quería hacer. Primero para contarles, bueno, no hubo podcast en agosto, especialmente porque íbamos a tener una reunión con Webchick y bueno, estábamos también pendientes de lo que iba a pasar al mes siguiente en el Software Freedom Day en septiembre. Elegimos que el día de la reunión, en vez de hacer la reunión, pues estuvimos participando del Software Freedom Day 2009 junto con otras comunidades. Y bueno, de eso ya les contaremos un poco más en el podcast que vamos a hacer. Otra de las cosas que quería comentarles es acerca del feed. Por fin tenemos un feed decente para el podcast de Drupal Perú. Ustedes pueden acceder a drupalperu.org/podcast y ahí van a poder encontrar la lista de los podcasts hasta ahora publicados y también van a poder acceder al feed respectivo. Si alguien tiene curiosidad por cómo lo hicimos, pues usamos CSK, el módulo CSK, el módulo link y el módulo feedburner. La verdad fue bastante sencillo. Y gracias a los mantenedores de esos módulos por hacer esos módulos. Y bueno, también comentarles que como siempre estaremos publicando nuestros audios en archive.org. Y bueno, ahora ya tienen un lugar más sencillo desde el cual mantenerse al día. Por cierto, si es que no usan un programa que les ayude a estar al tanto de podcast, bueno, podrían usar cualquier agregador de feeds, no sé, como Google Reader, pero como es un podcast, yo les recomendaría probar si está en un entorno Linux, aunque me parece que también ahí se puede ejecutar en Windows. Gpoder, que es un podcatcher que tal vez les guste, que está en gpoder.org. Bueno. Nos vemos en el siguiente episodio.